me va alegrando la vida. Lo que querés insinuar, porque al tratarse de amores puedo volver a empezar. Porque al tratarse de amores puedo volver a empezar. Déjame un beso en el aire, así ya no sufro más, que siempre voy a buscarte y haces decir que no estás. Que siempre voy a buscarte y haces decir que no estás. Por tu ventana entreabierta te juro que voy a entrar, y si te encuentro dormida conmigo te de llevar. Y desde el compadre mirando te podrás escapar. Todo el amor que respira detrás de tu coquetear, igual que un ramo de ortigas, me está empezando a picar. Igual que un ramo de ortigas, me está empezando a picar. Quiero morder en tus labios esa manzana sensual y recordarte al oído. Con fuego no hay que jugar. Y recordarte al oído, con fuego no hay que jugar. Por tu ventana entreabierta